amor del Señor. Proclamaré su fidelidad por todas las generaciones, porque tú has dicho, mi amor se mantendrá eternamente. Mi fidelidad está afianzada en el cielo. Estableceré tu descendencia para siempre, mantendré tu trono por todas las generaciones. Su descendencia permanecerá para siempre. Él me dirá, tú eres mi padre, mi Dios, mi roca salvadora. Le aseguraré mi amor eternamente y mi alianza será estable para él. Su descendencia